Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Hola, Río. Hola, Río. ¿Todo bien, Río? Sí. Sí, bien. Nos vamos a ver mañana, ¿no? Como le dije. ¿Qué dijiste? Si no dijiste nada, ¿cómo le dije qué? Sí. Nos vamos. Claro, tratan de ayudar. Tiene paciencia. Claro, tienen que tener paciencia los adultos, ¿es cierto? Sí. Bien, bien. ¿Y hoy qué comemos, Río? ¿Sopa o pizza? ¿Sopa o pizza? Pero yo no veo. Y claro, porque si es radio, ¿cuántas veces lo dijimos? No. Bueno, ¿no? Bueno. ¿Sopa o pizza? Sopa, pizza. Pizza, hace calor hoy acá. No. Sí, hace calor. Chau, Río. Chau, Río. Anda a comer pizza o sopa, lo que quieras. Bueno, y escuchábamos a las Bessy aquí en La Otra Oreja. Y ahora vamos a escuchar un compañero desde la Patagonia. Desde ahí, desde el Neuquén. Martín Jara. Hola, mi nombre es Martín Jara, del grupo Patagón, Balsa Las Perlas, Río Negro, y queremos presentar un tema que nos pertenece instrumental, que se llama La Cueca Malal. La Cueca Malal es un tema instrumental dedicado a la tarea de transhumancia, ¿no?, que se hace en la parte del norte neuquino y en realidad en toda la Patagonia. Se trata de siempre ir con toda la majada y el piño de animales. Estamos hablando de chivas, yeguarizos, vacas, siempre buscando los mejores pastos, ¿no? Y eso es siempre cuando la nieve se derrite. Es un tema instrumental donde van a escuchar también sonidos de violín tocado con costilla de caballo y crines. Nada, y el manto blanco Pirén se retira a su casa de arriba. Ya podemos ver los verdes pastos y volveremos a arrear por los callejones hasta llegar al antiguo real, antiguo real. La yeguada y el piño están topando los palos del corral para ir a los verdes pastos. Sombrero, sombrero, cuchillo y poncho llevo. Yo también me voy, yo también me voy a los verdes pastos. Oh, Estás escuchando En la Otra Oreja. Y se iba Martín Jara con su grupo Patagón, La Cueca Malal. Temazo, ¿no? Y además el sincretismo que utilizan todos los instrumentos electrónicos y del folclore mapuche, ¿no? Increíble. Muy buena posición de ellos y en lo político también. Bueno, y ahora vamos al sistema sonoro Cartel, que escuchamos la vez pasada, de Colombia, este grupo de anarquista, de rock y de otras músicas, ¿no?, que también fusiona. Escuchamos del sistema sonoro Cartel, Manifiesto Proletario, DAB Internacional, Huye y Lucha. ¡Eres un boy! ¿Hasta cuándo paremos esta guerra que nos está matando? Y a los que nos venden muerte en Babilón se están lucrando. Suenan balas de bando en bando, reggae, revolución, asco, mal de la acción. ¿Hasta cuándo paremos esta guerra que nos está matando? Y a los que nos venden muerte en Babilón se están lucrando. Suenan balas de bando en bando, reggae, revolución, es cartel en acción. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Bueno, y este es un mensaje para Jorge, que baila el tango, que bailen, se preparen para bailar Guillermo y Aurora, porque se viene un tangazo. Hace un par de programas pasamos a Juan Batuone, este cantante que algunos lo confunden con un rockero, ¿no? Un tipo ya viejo que, bueno, no nos puede dirigir la palabra, no está de, está de bajón, pero bueno, la verdad es un cantante que me encanta, un tangazo que, bueno, vamos a escuchar de Juan Batuone, un tango que se refiere a una sirvienta, a una empleada doméstica, le dicen ahora, una, pero maltratada, evidentemente. Y cerca de tu barrio, Jorge, de Villa Crespo, vamos a escuchar Amalia, la de Malavia. Amalia, la de Malavia, ay, me confesó que cuando ella sea muy rica tendrá su televisor. No lo quiere blanco y negro, pues quiere el TV color. Y sueña con Mayorano, con Andrés Calvo o Alfredo Halcón. Amalia, la de Malavia, ay, me confesó que tiene en su pieza chica, guardadas en un cajón, dos cartas que le escribiera el novio que la dejó. Patrón, Amalia, la de Malavia, ay, me confesó que nunca tuvo coraje, que le da miedo por creer en Dios. Hoy supe por qué esta tarde Amalia se suicidó. Amalia, la de Malavia, dejó encendido televisor. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. La mató el televisor a Amalia, la de Malavia. Bueno, me hizo acordar a la sirvienta de 300 millones. Una obra de teatro de Roberto Arlt, la primera obra teatral surrealista intuitiva de Roberto Arlt, intuitiva desde el surrealismo, pero bueno, una excelente obra de teatro muy pocas veces dada en la Argentina. Creo que un par de veces se dio. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con las crónicas periodísticas de Roberto Arlt, y donde sueña que una sirvienta... voy a contar la historieta. Roberto Arlt hacía crónicas policiales y ve que hubo un suicidio en el subte, en el metro, para los mexicanos, para los chilenos, ¿no? Y estaba vestida con la ropa de cama, ella. Año 1930, ¿no? Bueno, él vuelve a la habitación de ella, investiga sobre la habitación de ella. Ella tenía su bata de dormir con un billete de lotería. Bueno, resulta que investiga, llega a la pieza de ella, estaba la radio prendida, una vieja radio, y estaba el velador prendido. Bueno, el billete de lotería le había agarrado por uno al gordo. Y Roberto Arlt inicia esta obra de teatro diciendo: quien pudiendo soñar con 300 millones, sueña con 30 millones, merecen que lo despierten y lo fusilen por la espalda. O sea, para soñar hay que soñar en grande, ¿no? Bueno, a propósito de Amalia, la de Malavia. Y ahora vamos a, con esta música de Intergaláctica, vamos a escuchar un grupo de español, un grupo de la República Hispánica, de rock, pero con muchas influencias celtas. De Valladolid, desde ahí han vendido muchísimo en España, se los conoce bastante. En España, aquí nunca han llegado los Celtas Cortos. No nos podrán parar. Un disco en vivo. No nos podrán parar los Celtas Cortos con Otra Oreja. Seguiremos insistiendo en que el mundo hay que cambiar. Si siguen así las cosas, la tierra va a... Con ganas de luchar, no respirar es igual que tocar. No solemos mirar hacia atrás. Vuestra fuerza no se la camina. Se termina La Otra Oreja y recibimos más saludos y opiniones sobre las músicas. Contento Jorge el Tanguero de Villa Crespo, que va a ir a bailar por todo Malavia buscando a Amalia. Está escuchando Naida, Hernán y Nerea también. A ver, ¿podés cortar el tema a Lucas Durso, el operador del programa? ¿Podés poner el tema que sigue? Una subversión. Que es cortina de esta sección, ¿no? Una versión de un trío maravilloso. Jazz desde las raíces. Es el terceto. Con Hernán Ríos en piano, Pablo Tozzi en contrabajo, un grosísimo, y en la voz también, y el legendario Norberto Minichillo en batería y voz. Vamos a escuchar esta versión de Hasta Siempre, de Carlos Puebla, otra su versión más. Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre.